Yao. Llegaron los inigualables. Na, na, na, na, na, na, na. Josimar González, Diego Pato. Este es un jefe. Tú eres mi amor. Debes tenerlo claro. Tú sabes que yo iré a buscarte hasta el final del mundo. Sé que te hablan de mí y te dicen que no. Soy el hombre para ti, pero sabes que te quiero. Ay, mami, no te digas de la gente, que la gente vive siempre equivocada. Cuando te comente, dile que me quiere, que estoy perdidamente enamorada. Dile que tú estás decidida a estar conmigo y no te importa nada. Que tocaste la luna cuando lentamente tu cuerpo y el mío se rozaba. Lomer, Fernando, Natalia, Snyder y el War. Lo wow wow de la central, Brian Camagüey. Por mi culpa es que tú conoces el cielo y te he demostrado, vida, cuánto te quiero. Por ahí dicen que yo